Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 364, el día 29 de mayo del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente hoy Nacho Nachito Álvarez. Gracias, Ignacito. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar o escuchar al menos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18 y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Libres o muertos, jamás esclavos. Y decíamos, como hacemos siempre, una intención, una cartita de intención, por dónde vamos a ir en el programa de hoy. Primero, un audio de casi dos minutos y tanto que compartió hoy la retaguardia sobre la cobertura de los juicios de lesa humanidad que se hacen cotidianamente. En este caso, vamos a escuchar, antes de iniciar directamente con el esquema del programa del día de hoy, de América Resiste, el número 364, un audio sobre un testigo calificado por su presencia y por su contundencia, en el juicio sobre la tortura, muerte y desaparición de los padres de Guado de Pedro. Creo que es algo que siempre viene bien recordar y saber. Hay cuestiones que nos reafirman, nos confirman de que estamos del lado correcto, que estamos en el lugar correcto y que estamos haciendo lo correcto. Después vamos a explicar también por qué. Un recortecito, muy cortito, de Cristina Fernández de Kirchner, el hecho político del 25 de mayo del año 2023, que fue la convocatoria a la Plaza de Mayo, una plaza multitudinaria. Bueno, ahí vamos a escuchar sus palabras. Después de esto, ¿qué significa no tener soberanía? ¿Qué significa cómo funciona operativamente la falta de soberanía, la falta de dignidad nacional? En un hecho que nos va a relatar un excombatiente de Malvinas que fuera echado de un estadio de fútbol. Luego de esto, también para las nuevas generaciones, muchas veces es difícil explicar, trasladar las experiencias de lo que se vivían allá en los años 60, 70, hasta prácticamente los 80, respecto a qué actitud tenían las policías sobre los barrios vulnerables. En este caso, un recorte del año 1972, cómo hacían un operativo en una villa de emergencia. Luego de esto, seguimos con esto de concientizar, de saber, de explicar, de tener un bagaje que nos complete el concepto de los derechos humanos, más allá de lo consignístico, más allá de la consigna, más allá del enunciado, más allá de la bandera, más allá del grito. Hay cuestiones operativas que tenemos que conocer, creo, los que estamos de este lado de la grieta, los que quieran, por supuesto, como siempre, de qué se tratan los derechos humanos. Repetiremos el proyecto de seguridad ciudadana que presenta Juan Grabois, no porque adhiramos al 100% a su propuesta, sino porque aplaudimos que haya una propuesta que surja de este lado de la grieta y que no se limite simplemente a administrar lo que hacen las policías. Otra vez el viejo Dicepolín, ¿no? Dicepolín que nos demuestra que en el año 1953 las cuestiones eran muy parecidas, sucedían muy parecidas a lo que sucede hoy. El adversario ya no era adversario, sino que era enemigo. Y de qué forma brutal reaccionaba también en aquellos momentos. cosas. El fiscal federal, don Federico Delgado, una persona honesta, una persona proba, una persona, digamos, que realmente dignifica el trabajo dentro del, como su, en su labor como fiscal federal, y también, digamos, cuestiones que hacen al funcionamiento de la justicia, pero esta vez dicho desde el otro lado del mostrador, esto es desde adentro. Y luego, bueno, compartiremos una charla que teníamos grabada con el profesor Alejandro Correa. Lamentablemente hoy por otro tipo de cuestiones que tenía no pudimos hacer el programa en vivo, pero bueno, eso no quita que siempre mantienen actualidad las charlas que tenemos, porque bueno, esta Argentina siempre nos depara una sorpresa más, siempre nos deja un poquitito más de tela para cortar. Y así rapidito y sobre pique, decía que la convocatoria del 25 de mayo a la Plaza de Mayo por parte del kirchnerismo, de parte del Frente Renovador, también, porque no, acompañado también por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, una plaza donde directamente se reprodujeron prácticamente escenas como habían sido aquellas del 9 de diciembre del año 2015, cuando se despidió Cristina Fernández de Kirchner con millones de personas en las calles, justamente acompañándola en su última alocución al pueblo. Se reprodujeron ese tipo de escenas por la convocatoria, una convocatoria multitudinaria, abigarrada, que estuvo defendiendo no a Cristina Fernández de Kirchner, sino que estuvo reafirmando que en la Argentina reina la democracia, y eso es lo que queremos las mayorías, que siga reinando la democracia y que no haya cuatro personajes encaramados en la Corte Suprema de Justicia que se arroguen el total del poder de la nación. Esto es pasando por encima de la división de poderes, pasando por encima de los principios democráticos de inocencia que tenemos todos quienes habitamos dentro de las fronteras de la República Argentina. Y creo que ese es uno de los conceptos de la épica a la cual nos estamos convocando. Nos estamos convocando, porque más allá de lo que diga Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que esta es una cuestión de todos y cada uno. Nunca como en este momento la responsabilidad rompe el blindaje de la comodidad, ¿no? O sea, militar nunca fue cómodo, militar nunca fue fácil. Y bueno, el otro día, justamente en la fiesta que se hizo en la retaguardia, el locro matriótico, que realmente, bueno, siempre es bueno tener un cobijo, tener un espacio de encuentro donde, bueno, cargamos las pilas a nivel emocional, a nivel político, y salimos fortalecidos para continuar con esta tarea, y especialmente siempre apoyando absolutamente a la retaguardia y a toda su labor. Y estamos en épocas de pragmatismo electoral, donde realmente no es lo que quiero, sino que es lo que puedo. Y lo que se puede hoy día es convocar a una utopía que está ubicada en la centro-derecha, que ni siquiera está ubicada en la centro-izquierda, y esto se llama Sergio Tomás Massa. Yo creo que ahí ya quedó plasmado en el mismo escenario que hay una fórmula que es virtuosa, que es Massa Guado de Pedro, Guado de Pedro Massa. Lamentablemente o por suerte, creo que la transición de Alberto Fernández, como dice Cristina Fernández de Kirchner, fue el remedio para evitar que terminaran de destrozar, de desguazar a la República Argentina y encarcelar a todos quienes somos opositores, no enemigos, del PRO, de Juntos por el Cambio, de toda esa runfla que realmente se ha apoderado de los resortes de la democracia, haciendo por supuesto una ficción. Por lo tanto, decimos, las elecciones no están ni perdidas ni ganadas hasta que se cuente el último voto. Creo que la convocatoria es absolutamente pertinente y correcta, cada uno de nosotros y cada uno desde su lugar a hacer lo que se puede. Y para no olvidar que los juicios, las consignas, la aparición de los fervientes admiradores de la dictadura,

concurrieron masivamente al acto de la Plaza de Mayo y luego se desplazaron hacia la cárcel de Devoto, a la que rodearon y comenzaron a presionar sobre las puertas, porque bueno, porque había como una dilación, estaban los legalistas que proponían que se hiciera el proyecto de ley y se enviara al Congreso para que el Congreso lo aprobara, y después estaba la otra postura, que era como esto había sido no solamente una promesa de campaña, sino que también había sido un compromiso político, era liberar, abramos la puerta de la cárcel ya, y lo mismo pasó en todas las cárceles de la República Argentina, bueno, y se consiguió la liberación de aquellos que habían caído combatiendo a la dictadura de Onganía. Un día como hoy, 29 de mayo, pero de otro tiempo, el 29 de mayo del año 1969, después se produce otro, en el 72, se dio el Cordobazo. Esto se inicia con un rechazo a la derogación por parte también del dictador Onganía de la ley provincial del sábado inglés. El sábado inglés es una modalidad en la cual se trabaja a mediodía y se paga la jornada completa a los trabajadores. Había muchas mujeres que participaron del Cordobazo, ellas tuvieron un rol activo. Me acuerdo todavía una de las tías de mi compañera, que era cordobesa, contaba orgullosa que ella había salido como maestra a enfrentar a la caballería de la policía cordobesa y que le tiraban las bolitas con las que juegan los chicos para que los caballos se cayeran. O sea que fue una movida en la cual participó prácticamente toda la población. Y bueno, esto estuvo, la primera, la de 1969, fue encabezada por Miguel Ángel Correa, del Sindicato de la Madera, Elpidio Torres, Atilio López, secretarios generales de los gremios de SMATA, la UTA y Agustín Tosco, perteneciente al Sindicato de Luz y Fuerza. Así que bueno, eso también queríamos rememorar, y ahora tenemos nuevas épicas, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de vivir sus propias épicas, y nosotros, los ya mayorcitos, acompañar respetuosamente lo que ellos vayan encarando como luchas. Vamos a escuchar el reporte número uno, Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo. A pesar de los errores, equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor del que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas, no tengo dudas. Todavía, medido el Producto Bruto del 22, no llegamos a los 647 mil millones de PBI del 15, pero estamos en 633 mil millones. El problema que hoy tenemos acuciante es la distribución del ingreso. Y miren, créanme, que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. Y no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Si nosotros, los argentinos y las argentinas, no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones, pero que dejen de querer dirigir la política clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima. Somos 46 millones. No alcanza únicamente con la materia prima. Tenemos que agregar valor, incorporarle tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, que es lo que el país necesita. Y se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Y sí, es la voz más potente, es la enemiga pública número uno, el establishment. Y sí, y estamos ahí apoyando, por supuesto. Y también, como decíamos el otro día en el locro matriótico de la retaguardia con algunos amigos, compañeros, alguien definió el peronismo, el compañero Ángel Barleta, esposo de Graciela Carvalho, también otro peronista con algunas décadas acumuladas. Y la definición es sencilla: el peronismo, el peronista es de brazos abiertos, es del abrazo, es del vení para acá. Y seguimos siendo así, y así deberíamos mantener viva esa actitud, ¿no? Actitud de brazos abiertos, actitud de bienvenida y de hospitalidad a aquellos que nos quieren acompañar y a aquellos a quienes acompañamos. Sin preguntarle de dónde vienen ni qué hacen, solamente sabiendo de que son luchadores contra el sistema, ya cuentan con no solamente nuestra amistad, sino también nuestra solidaridad completa. Vamos a escuchar el temita número uno, el olvidado, Mercedes Sosa y Luis Salinas. Esto lo grabé sin conocerlo a Luis. Grabé en Corazón Libre, Chacarera del Olvidado, el Duende Garnica. Vamos. Date un palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho, sí señor. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, ir en las vías la luna. Mi pueblo encuentre fortuna, ojalá Cristina, ojalá. Si vos fuese hincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Los maestros de Argentina, sí señor, sí señor. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piau, amate y guiso inventado. Mis manos. paso trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que mi cantón argentino. Soy el mortal, el mismo que un día se cruzó de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Sí, señor. Luis Salinas a la guitarra, junto con Pipi. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias. La inmensa, ¿no? Los inmensos, Luis Salinas, Mercedes Sosa, Luis Salinas, y una chacarera santiagueña que la verdad hace calentar el espíritu en estos días de frío. Vamos a escuchar también, no, antes de escuchar, Piñera, expresidente chileno, Mauricio Macri, Iván Duque de Colombia, expresidentes, 16 expresidentes de América Latina y España integraron el foro para enfrentar el avance que tuvo o que tiene la izquierda en los últimos años. Rivaliza con el izquierdista Grupo de Puebla. Este grupete está encabezado por Álvaro Vargas Llosa, Gerardo Bongiovanni, del Grupo Libertad y Democracia, Mariano Rajoy, expresidente de derecha de España, Felipe Calderón, Vicente Fox, aquel súper famoso corrupto que era gerente de la Coca-Cola en México y se terminó quedando con la presidencia de la nación, Vicente Fox, ¿no? Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Mario Abdo Benítez, expresidente del Paraguay, Luis Abinader, República Dominicana, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Guillermo Lasso, por supuesto, de Ecuador también, el derrocador. Y bueno, y esta gente define como enemigo a todos, digamos, los presidentes que están volviendo, especialmente a AMLO de México, a Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, a Gustavo Petro en Colombia, a Gabriel Boric, también lo echan en la bolsa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estos son los enemigos identificados por este grupete, que es el grupete libertario que pretende retrotraernos, siguiendo las órdenes de los Estados Unidos, esta coalición que gobiernan hoy las democracias o que destrozan las democracias, constituida por jueces, fiscales, policías, personajes políticos de derecha y medios de comunicación. Ahora sí, vamos a escuchar qué significa perder la soberanía en tu país cuando se ejerce el gobierno que tiene jurisdicción internacional. Este es el reporte número 2. Un veterano de Malvinas, Héctor Naveda, le impidieron entrar al estadio del Mundial Sub-20. ¿Podés creer esto, mi querido Negro Altieri? ¿Y después de lo que vimos, Víctor Hugo, en Mendoza? Es insólito. Sí. Lo saludo a Héctor Naveda. Buen día, Héctor. Buenos días, Víctor Hugo, tanto a usted como a su compañero y a toda la audiencia. Es un placer escucharlo. ¿Dónde estuvo usted en Malvinas? Yo estuve en la... yo era personal de cuadro, ¿sí? Estuve 30 años en la fuerza y en ese momento estaba en la nave insignia, pero el año 78, 79, 80 y 81 estuve en el crucero General Belgrano. Me dieron de paso la nave insignia y, como siempre digo, porque no es una frase hecha, me quedé en el Belgrano, porque ahí perdí todos mis amigos. Estuvo el otro día en el estadio. Veterano de Malvinas, iba con una vestimenta afín a esto, ¿no? Sí, Víctor Hugo, yo, si me permite, me voy a presentar como lo hago siempre en las charlas que doy. Yo siempre digo, yo soy Héctor Jerónimo Manuel Naveda, de profesión, director técnico nacional de fútbol hace 35 años, y por circunstancias de la vida, veterano de Malvinas. Cuando trabajo en los clubes que yo estoy trabajando, gracias a Dios y la Virgen, me visto con la ropa del club. Y cuando no estoy en el club, hasta en mi casa ando con ropa de Malvinas. En la calle ando con ropa de Malvinas. Tengo un tatuaje en la pierna, en el cual siempre renegué los tatuajes, hasta que me pidieron que vaya a Malvinas a visitarla y no podíamos llevar nada, y me hice tatuar las Islas Malvinas. un soldado, un avión, y me podría haber hecho tatuar la nave insignia, ¿no? Sin embargo, me hice tatuar el crucero hasta Belgrano, porque ese es mi dolor. Y una frase que la encontré después de 40 años, que me la dio un amigo, Alférez en su momento, que dice: todos dimos algo, algunos dieron todo, la vida. Y ahora voy a lo que usted me pregunta, y espero no quitarles tiempo, y le agradezco esta llamada. Lo invito a mi nieto, 11 años de edad, nunca había ido a una cancha. Imagínense que yo, 35 años, llevo he pisado 100.000 canchas. Juego al fútbol de los 4 años, voy a cumplir 64. Y se entusiasmó, me dijo: bueno, vamos, tata. Entonces me fui, me vestí como me he visto cuando hago otra cosa. Me puse una remera, que son de los 41 años Malvinas, una campera y una gorra. Y de repente se arriman tres personas, una persona de traje, una señora y otro señor, y me dice: no puede ingresar. Digo: ¿cómo? Que no puede ingresar. ¿Por qué no puede ingresar? Porque tiene una gorra de Malvinas y tiene una remera. Digo: pero usted es tan loco, ¿qué les pasa? ¿Quién dio eso? ¿Quién dijo eso? La FIFA. ¿A quién le dijo la FIFA eso? Porque usted lo que está haciendo es provocar. Digo: ¿provocar a quién? Le digo, si no hay ningún partido inglés. ¿Qué me está hablando usted? Le digo, ¿qué me está hablando? ¿Que no puedo entrar a mi provincia? ¿A mi cancha? ¿En mi país? Un breve recorte para que seamos conscientes qué significa perder la soberanía nacional. Cuando existen organismos, organizaciones como la FIFA, que poco a poco van imponiendo sus propias leyes, sus reglas, sus modos, sus costumbres, sin importar el país en el cual se asiente. Lo que importa es el gobierno supranacional de la FIFA. Digo, seamos conscientes que, bueno, finalmente al señor excombatiente, después de tener que hacer movidas escandalosas para que se aclarara la situación, finalmente le permitieron ingresar, pero bueno, pero lo lamentable de tener que vivir una situación así en su propio país, en su provincia, ¿no es cierto? Y generalmente, ¿dónde pasa esto? En Mendoza. ¿Eh? No te olvides quién gobierna Mendoza. El portugués Boaventura de Sousa Santos, él es un politólogo, filósofo, observador de la realidad, maestro también y conferencista. Entre tantas cosas que dice, refiriéndose a la parálisis de los gobiernos de izquierda, de las izquierdas planetarias, dice: en los parlamentos las fuerzas conservadoras dominan la iniciativa política, mientras que las fuerzas de izquierda, desorientadas o perdidas en laberintos ideológicos o en cálculos electorales incomprensibles, giran en torno a un defensismo paralizante. Que no nos paralice la mediocridad. Por favor, vamos a escuchar a la gata, Adriana Varela, un tangazo, Garúa. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la cerva, este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdida como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Y el 25 de mayo del año 2023, en la Plaza de Mayo, el cielo lloró, pero lloró de alegría y emoción al ver tantas voluntades juntas dirigidas hacia el mismo lado, que no nos lleven a la violencia, que no nos lleven a la miseria. La Alianza Internacional, esto justamente para quitarle ingredientes a la insidia que se cierne sobre la Argentina y sobre aquellos que, a los cuales se pretende confundir desde algunos sectores de la comunidad israelita en la Argentina. Alianza Internacional para la Conmemoración del Holocausto dice que la definición completa advierte que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse tanto como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. De forma aviesa, la DAIA, que es la organización que aglutina algunas agrupaciones en la, de la comunidad judía en Argentina, omite esta definición y también omite este párrafo que dice que, sin embargo, las críticas contra el Estado de Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no puede considerarse antisemitismo. Así que no todo es antisemitismo. Criticar al Estado de Israel es criticar sus políticas, no criticar ni al judaísmo ni transformarse en un nazi fascista perseguidor de judíos. Pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, en manejarse en ella, en la humanidad que de ella emerge, en construir una identidad capaz de advertir en una comunidad de destino en el que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados. En no ser un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar primero, ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente importante que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni qué decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser. Ante esta antropología del ganador, de lejos prefiero al que pierde. Es un ejercicio que me parece bueno y que me reconcilia conmigo mismo. Soy un hombre que prefiere perder más que ganar, con maneras injustas y crueles. Grave culpa la mía, lo sé. Lo mejor es que tengo la insolencia de defender esta culpa y considerarla casi una virtud. Esto lo dijo Pier Paolo Pasolini. Y ay, otra vez. Mira, vamos directamente, Nachito, querido, al reporte número 4, que nos explican de qué se tratan los derechos humanos. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video te voy a explicar las generalidades de los derechos humanos y un poco sobre garantías individuales. Primero que nada, debemos conocer la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. ya que es común usarlos como sinónimos. Sin embargo, conociendo su definición, podremos notar la diferencia entre unos y otros. Primeramente, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo, mientras que las garantías individuales son los mecanismos jurídicos para garantizar el goce de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos existen múltiples métodos de clasificación. Sin embargo, la forma más clara de comprenderlos es en relación a su nacimiento, o mejor dicho, reconocimiento. Para ello, se ha identificado que los derechos humanos han evolucionado de forma generacional. Actualmente, la doctrina contempla cuatro generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos se considera surge con la llegada de la Revolución Francesa, en donde se considera el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. La segunda generación de derechos humanos son aquellos relacionados a los derechos de tipo social, económico y cultural. Se considera su nacimiento como resultado de las revoluciones industriales alrededor del mundo. Entre los derechos humanos considerados en esta generación se encuentra el derecho a un salario digno y el derecho de libre asociación. La tercera generación de derechos humanos surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial y son los relacionados a los pueblos y la solidaridad entre naciones. Entre estos derechos se encuentra el derecho a la paz, la autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente. Finalmente, la cuarta generación está enfocada en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Se estima que esta generación llega con el nacimiento del Internet. Dentro de los derechos que están contemplados en esta generación se encuentra el derecho al acceso a Internet y el derecho al olvido, entre otros. Las principales características de los derechos humanos son su universalidad, que son inalienables, que son indivisibles, imprescriptibles e irrenunciables. Ahora bien, por cuanto a su observancia y cumplimiento, se tiene, por ejemplo en México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que tiene organismos de representación también estatal. De forma internacional se tiene a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre es bueno saber, conocer, especialmente cuando hablamos de derechos humanos y especialmente cuando estamos sintonizando la retaguardia. Los derechos humanos no son un don, no es una dádiva, no es una limosna, es lo que se conquistó a lo largo de años de sufrimiento y de dolor, especialmente aquí en nuestro país, cuando escuchamos el reporte que pasamos primero sobre el destino de los padres de Guado de Pedro. No nos olvidemos que esto no nos lo ha regalado nadie, esto es una conquista de todos y cada uno, cada una o cada uno a... Ay, nos corre el viejo este que se llama tiempo. A ver, vamos a hacer un trampolín. ¿Qué va a ser? Vamos directamente, si te parece, para que no quede pendiente, al reporte número 7, el fiscal federal Federico Delgado hablando de la justicia. La veo como todo el entramado institucional de la Argentina. Supone que todas las instituciones, intendencias, consejo deliberante, gobernaciones, legislaturas, jueces, fiscales, se supone que son lugares que fueron pensados para que la gente viva mejor, para que se preocupen de los problemas de la gente y para que resuelvan problemas y hagan que vivir, que es difícil, de por sí sea algo más fácil. A mí me parece que la Argentina, en general, las instituciones tienen una agenda distinta de la que la sociedad, de los problemas de la sociedad, de los problemas de la gente. Desde ese punto de vista, el sistema judicial es parte de las instituciones y tiene ese problema. Me parece que está en una suerte de querella a nivel federal, por ejemplo, en una suerte de pelea o querella constante entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sistema judicial, que me parece que es una pelea de élites que tiene poco que ver con los problemas reales que tiene la Argentina y que eso hace que se alejen las instituciones de la vida de todos nosotros. Y eso que parece una pavada, no es una pavada porque nos genera a nosotros algunos hábitos que tienen que ver con olvidarnos de la ley, olvidarnos de las reglas, olvidarnos de los procedimientos democráticos, y nos acerca a que tratemos de solucionar los problemas que tenemos como podamos. Y ese como podamos hace que algunos los traten de solucionar por la fuerza, otros con dinero, otros aprovechándose de que tienen más poder que yo, por ejemplo, el empleador con respecto al empleado, y me parece que hace que nuestra vida sea cada vez peor. Pero digo, justamente porque están concentrados en eso, se olvidan o dejan a un lado un montón de cosas que tienen que ver con el servicio público de justicia, para lo que fue pensado, ¿no? Cada vez más pronunciado un profundo divorcio entre lo que la Constitución promete, entre lo que la Constitución le exige a los servidores públicos y lo que realmente pasa en nuestra vida. Me parece que eso tiene que ver con que las instituciones han sido expropiadas. Están colonizadas por intereses particulares, están colonizadas por intereses sectoriales. Y con más nitidez es que lo que debería ser un conjunto de instituciones que trabaje para el bien común son un conjunto de instituciones que financiamos la mayoría de los ciudadanos, pero que en realidad trabajan para intereses sectoriales. Y nos hemos acostumbrado como ciudadanos a vivir mal, y nos hemos acostumbrado a que la justicia tenga la palabra sospechada, nos hemos acostumbrado a que los grandes empresarios no paguen impuestos, nos hemos acostumbrado a que los diputados y senadores no trabajen, nos hemos acostumbrado a la corrupción y que eso no pague, nos hemos acostumbrado a la inseguridad, que te rauden en una esquina con un arma y que el tipo lo mete en preso y el tercer día lo veas de vuelta a la misma esquina. Nos hemos acostumbrado a todo eso, y lo peor que nos pudo pasar como ciudadanos es eso, habernos acostumbrado. Porque todo esto, a veces, que a mí tiene solución, porque así como llegamos hasta acá. Brillante definición del fiscal federal Federico Delgado, como decía, así como llegamos hasta aquí podemos revertirlo, pero eso siempre y cuando haya movilización popular en las calles. No nos olvidemos que esta gente juega con figuras jurídicas muy, muy peligrosas. Una de ellas es la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, que realmente significa proscribir al partido peronista. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público. Enemigo del pueblo, enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte. También recordamos la invocación que hacemos a Osvaldo Bayer. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a las que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Esto es un párrafo del libro En el camino al paraíso, de Osvaldo Bayer. Y hablando de frases y justamente apoyando la postura del fiscal federal Federico Delgado, Fuente Ovejuna, ¿no? Aquella novela española del año 1600 que trajera de qué manera la historia, de qué manera un pueblito perdido en la España de los feudos, en la España de los reyes, se alza contra un administrador injusto, asesino, voraz y violador. Fuente Ovejuna, llegará el día en que los nadies rompan los muros de los feudos. Finalmente rendirán cuentas los que desnudos deambulan revestidos de mentira, hipocresía, perversión, cual monarcas desquiciados repletos de impunidad. Llegará el día en que los nadies levanten cabeza, que miren y vean que no son monarcas, son meros fantasmas que habitan en el miedo. Y diremos todos a una, Fuente Ovejuna. No te olvides, no te olvides. Creo que, a ver, sí, mirá, tenemos tiempo, che. Vamos, voltamos para atrás, vamos al tema número 4, clandestino, en la versión de Lila Downs. Clandestino. niños, ¿qué será de nosotros? Lila Downs y un temón, clandestino, ¿no? Manu Chao, ahí anduvo. La resistencia, ¿a qué abonamos nosotros? ¿Qué proponemos? Proponemos la resistencia no violenta, lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas. No queremos practicar, no practicamos la violencia activa y practicamos la resistencia pacífica. Es una táctica relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social, cultural, sin necesidad del empleo de la fuerza o de la violencia como arma política. No nos olvidemos. Y también no nos olvidemos, como decía hoy, ahora vamos a ir con las frasecitas, en algún lugar somos hijos de la pérdida. Aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Esta frase nos la dejara Juan Batuone, aquel tanguero que muriera muy joven y nos dejó no solamente su arte, sino también sus frases. Ahora sí, Nachito querido, vamos con el corte institucional y después volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 364, el día 29 de mayo del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, hoy con la operación técnica de Nacho Ignacio Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández. Yesman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y ahora sí, vamos a compartir la charla que tuviéramos, es una charla grabada, pero que mantiene actualidad, con nuestro querido profesor Alejandro Correa. Es el Reporte 8, Nachito. La vuelta de América Resiste, la número 357. ¿Cómo le va, Ale? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Qué bien. Gusto escucharte. Bueno, el mío también. Muy buen encuentro. ¿Qué tal? Bueno, vamos sin más, ¿qué te parece? Sí. Porque hay un... Vos como hombre de izquierda me vas a poder por ahí aclarar, pero por ahí ilustrar respecto a un hecho que sucedió con un ataque a un local en La Plata. En La Plata, sí. Del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Sí.

Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva, y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Hola, hola, hola, sopla la vela y baila chico, apago el televisor. Bueno, como siempre, profe, cada vez se nos queda más corto el programa. Cada vez se nos queda más corto. Bueno, te agradezco Hablamos mucho nosotros. Y bueno, que nos queda corto. Y yo soy el principal. Tenemos mucho para decir, porque eso es bueno también. Sí. Che, muchas gracias por estar y bueno, no, que se repita. Gracias a vos, porque me seguís invitando. Después de tanto tiempo todavía me seguís invitando al hombre. Obvio. Gracias, Ángel. Bueno, nos vemos. Gracias. Chau. Bueno, y así fue la charla con el profe, y tirá para arriba, porque parece que los momentos son difíciles, pero no hay que aflojar la cincha, hay que mantenerse firmes, con fe, con esperanza y con voluntad, y bueno, y sabiendo de que somos fuertes e inexorablemente vamos a vencer. Vamos a ir despidiéndonos con un tema de Jamás te olvidaré, Mercedes Sosa, es el tema número 5. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada. Me llena de alivio, porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Entre los rincones que anida mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé